Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital El Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en fiestas perdidas. Muy buenos días, amigos de la Radio Diferencia. Nos encontramos en la sala estudio del Hospital Psiquiátrico en un nuevo día más de actividades junto a mis compañeros. Quiero saludar a Juan. Hola, Juan, ¿cómo estás tú? Hola, bueno, yo he estado ausente en varios programas. La semana pasada vine, pero hoy día volví a venir. Bueno, todos saben las razones personales que tengo, a mi papá hospitalizado. Así que me la llevo allá en el hospital. Y hay hartas cosas de que hablar, hay harto tema. Han pasado hartas cosas en el país. Este asunto de las elecciones también que tiene como a la gente metida ahí con una candidata de derecha que trata de captar votos, pero al parecer no le ha ido muy bien en eso. Y también, no sé, me gustaría que a lo mejor podríamos hacer una pequeña evaluación de lo que se está haciendo en la radio, contarle un poco a los auditores lo que se está haciendo en este último tiempo, que se participó en el Festival de Fotografía Internacional que se hizo en la cárcel, y ahora también tengo entendido que hay dos personas participando en un proyecto que Pamela está dirigiendo, así que también nos podrían comentar sobre eso. Eso, Mabel. No sé si podríamos partir contándonos un poco cómo les fue en el Festival de Fotografía Internacional. Mira, Juan, yo quiero contarte mi experiencia en el Festival Internacional de la Fotografía. Me gustó mucho porque desarrollé más carácter del que tengo y conocí amigos también del extranjero, y fue una experiencia muy bonita, muy novedosa, muy enriquecedora. Aprendimos más de lo que sabemos y fue importante. Eso es lo que puedo decirte, Juan. ¿Algún otro compañero que estuvo en el taller quisiera, en el Festival de Fotografía, quisiera comentar de qué más o menos se trató y cómo lo pasó? Digamos, si le sirvió o no le sirvió. Rodrigo. Bueno, yo quiero comentar un poco que los compañeros que tuve al lado fueron demasiado apoyo para mí, y hablamos con hartos mexicanos, que los mexicanos parece que andan dando vueltas por todos lados. Pero aquí con Lois, con Mabel, que la Mabel le dije que no se fuera, no, que no se arrancara, y me dijo que yo estaba muy nervioso cuando hacía una entrevista, y me dijo: estoy atrás tuyo y te doy todo mi apoyo. Y le digo: en mi espalda no tengo ningún apoyo, pero es feliz de conocer a los mexicanos, y me gustaría más conocer de ustedes, no hablar de nosotros. Hola, yo soy Marte de México, y yo no estuve en el Festival Internacional de Fotografía, pero he oído mucho de él. Parece que es un evento grande que se hace aquí en Valparaíso, y pues no sé, espero tener algún día la oportunidad de participar y contribuir con algo, aunque no sea fotógrafo, pero al menos posar para las fotos. A lo mejor podrías contarnos más o menos de qué se trata, qué es lo que estás haciendo tú acá, o sea, qué actividades están haciendo en Valparaíso, de qué se trata. Pues estamos aquí, un grupo de gente como residentes, en un festival de arte sonoro que se llama Sonami. Creo que es la séptima edición. Y yo estoy participando con, investigando un poco o escuchando mucho las melodías del habla de aquí. Que, bueno, todos tenemos una manera distinta de hablar. Y en las regiones hay como ciertas recurrencias que son interesantes. Y yo estoy estudiando un poco eso y tratando de analizar qué es lo que distingue el acento de esta región del mío y un poco escucharlo más como la parte musical del habla que escuchar el contenido del habla. Y eso es por lo que estoy aquí. ¿Cuál es tu profesión? Yo me dedico al sonido y a la música y soy profesor y hago mucho trabajo de, pues, no sé, documentación y edición, postproducción de sonido. ¿Te pagan por eso? ¿Te pagan por eso? Sí, sí me pagan. ¿El gobierno mexicano? ¿El gobierno mexicano te paga? Bueno, el gobierno, cuando es algo que tiene que ver con el gobierno, o cuando es una obra mía que está financiada por algún apoyo del gobierno, sí, pero generalmente no, generalmente es más la industria privada. ¿Y eres sonidista de música, digamos, música popular o no? Pues la verdad lo que a mí me gusta son las cosas un poco más experimentales, quizás no tan populares, pero también, o sea, yo he hecho hasta comerciales de televisión. El sonido y la música y este tipo de cosas que sí, pues es un medio un poco más popular, supongo. ¿Y a ti, por ejemplo, en qué formato te gusta grabar, ver cine? Porque hay varios formatos. ¿En qué formato te gusta escuchar música? ¿Qué música te gusta escuchar? Por ejemplo, a mí me encantaba Juan Gabriel. ¿Sí? No, pero quería decir. Me gusta escuchar música en todos los formatos, creo, pero yo trabajo y escucho música en formatos digitales porque pues es el mundo que me tocó vivir y igual no estoy en desacuerdo con los formatos digitales, me parecen muy funcionales. ¿Qué formato? Formato es como, o sea, hay distintos formatos en los que se guarda el material visual o sonoro, ¿no? Formato es dimensión. Sí, es como, son distintas dimensiones o maneras de aproximarse al contenido. ¿Dónde estudiaste? He estudiado en muchos lugares yo. Yo soy de México, de una ciudad que se llama Cuernavaca. Una ciudad más o menos pequeñita para las dimensiones del país. Y ahí empecé a estudiar, después me fui a la Ciudad de México. Después viajé a Estados Unidos para continuar mis estudios y también estudié en España después. ¿Hablas inglés o no? ¿Hablas inglés? Hablo inglés. Marte, yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo llegaste acá? ¿Por qué Radio Diferencia, que es una radio hecha por pacientes psiquiátricos, digamos? Bueno, porque me invitaron un par de chicas muy lindas que están trabajando y ahora sosteniendo el micrófono y están trabajando en un proyecto con ustedes, me parece. Y además, porque yo, como parte de mi estudio que estoy haciendo aquí del habla, pues era como un buen espacio para encontrar algunos aspectos del habla. ¿Tuviste que pagar la educación universitaria? La educación universitaria, no toda, parte de mi educación universitaria sí fue pagada, otra fue con apoyos y becas y demás, pero he estudiado en muchos lugares, también en México también hay educación pública que es suficientemente económica, realmente es muy, ¿cómo se dice? ¿Conoces Cuba? Conozco Cuba. ¿Y cómo es? Cuba, es que yo estuve ahí de niño, la verdad no sé, no recuerdo, pero recuerdo que es muy lindo, muy bonito. Yo quiero hacer una pregunta a Marte. Marte, hoy día es sábado, pero transmitimos los lunes y los miércoles. Marte, ¿tú vas a venir a la exposición de las aves? ¿Vas a participar? Por supuesto que sí. ¿Y cómo son los loros en México? Los loros en México... ¿Cómo le llaman? ¿No le dicen loro? ¿Loro o perico? Perico. Los pericos, un grupo que se llama Los Pericos. ¿Ah, sí? A mí, hicimos un oráculo en la plaza y semillas, frutas, dátiles y otro tipo de alimentos. Y le cantaron y volaron. Estaban en el nido, bajaron y se alimentaron. Y después vino una familia que venía con un abuelo, la abuela y los nietos. Dijo que quería ver los loros. Esta plaza me encanta porque hay tranquilidad. Y hay juegos en máquinas, ejercicio, pero se molestan un poco. No, nada contradictorio, pero no está bien ubicado a esas máquinas. ¿Pero quiénes se molestan? ¿Los loros? No, porque para hacer picnic, tirarse en el prado y también hacer cultura. Y imaginarse ver el mar cuando revienta la ola en la torpedera, en la playa Carballo. Y bajas y tú ves una monotonía y una tranquilidad al alma especial. Se te pega el espíritu de ancestral, de, no sé, pues de un karma, de un símbolo, una apología. Y todo es paciencia y sabiduría. Y las aves saben comunicarse. Por eso que escaté el sonido de las aves y me puse a ver un programa ayer, la película. Una película que se llamaba Birdie. Pero Birdie me la contaron, yo la había visto. Pero parecía Birdie, los pájaros. ¿La otra es de Hitchcock, Juan? ¿Cuál? Los pájaros, de Hitchcock. Sí. Pero es más suspenso y terror de trilogía. Yo la tengo. Claro, el maestro del cine del suspenso y el terror. Del suspenso. La soga, vértigo. El maestro del suspenso. El maestro del suspenso, claro. El próximo jueves. No, nada que ver. El próximo jueves. Disculpa, Pamela. Cállate, Waldo. Aquí Luis Alberto está dibujando los loros, una ave. ¿Qué está dibujando ahí? ¿Puede mostrar la cámara? Estoy testimoniando a Picasso. A continuación, les voy a regalar unas palabras de la historia, vida y obra de Picasso. Pese a que, como Picasso mismo lo dijo, llevó una vida de pintor desde su niñez y no obstante haberlo expresado a través de las artes plásticas durante 80 años ininterrumpidos, la esencia del talento creativo de Picasso difiere de la noción de artista-pintor con la que generalmente lo asocian. Sería más acertado considerarlo un artista-poeta porque su lirismo, su psiquis incontenible por la realidad mundana y su talento para la transformación metafórica de la realidad no son menos inherentes a su arte visual que a la imagen mental de un poeta. Jesucristo echaban a los leones, a todos los que escuchaban sus prédicas y sermones. Había mucha pobreza, epidemias por montones, generales chupamedias y senadores jaibones. Había cristianos flacos y emperadores guatones. Giren todos. Existían los milagros, la gente se conformaba, doblaban el espinazo, trabajaban. En otro sector distinto, las botas privilegiadas se desmugraban en leche, engordaban, como chanchas para la fiesta, bien cebadas. Otro giro. Bien las cosas que estábamos conversando, después de bastantes siglos recién se están arreglando, de a poco mi amigo nos vamos equilibrando, las villas disminuyendo, las fábricas aumentando, si usted se fija en las calles hay menos pobreza andando. Atención a las parejas, vamos a realizar un hermoso y constructivo giro hacia la izquierda. Listo, lo fuimos. En nuestro tiempo es distinto, distinto como usted ve. El emperador se ha ido por el hoyo del WC. Y aunque a veces nos ensucia la pantalla de TV, el circo de los guatones, Payuna y The State se fue. Ya nadie se baña en leche, se aprovecha en la niñez. Mucho ojo las parejas. Vamos a realizar ahora un giro hacia la derecha. Dios nos libre y nos guarde. Listo, lo fuimos. Si no existieran pelados que viven despotricando, ni periodistas vendidos que cobran por engañarnos, no habría cabros piluchos por las noches tiritando, ni gente en los paraderos esperando y esperando. iría mucho más rápido este proceso de cambios. Epílogo. Cantando mucho se aprende de la historia verdadera, y bailando se enriquece la musculatura entera. A bailar polka, chiquillo, que es bueno para el corazón. Que mueran los tontos graves, el subgerente gruñón, y los pulpos que se comen las sobras del tiburón. Bueno, yo les quería preguntar más sobre usted. De usted, a ver. Mexicano, paraguayo, de donde sea. Digan, ¿por qué le interesa venir a hablar con nosotros? Aquí está, por ejemplo, mi amigo Juan, que es el jefe de jefe. Aquí está el más loco de los locos. Entonces es como, hay toda una diversidad. Y está la amiga Mabel, que la encuentro como bien callada. ¿Por qué no van a ir para acá? Marte, ella es Mabel. Ella, la locutora que presenta el programa, ella tiene un departamento muy lindo, vive una casa independiente, con plasma, equipo, y comedor, y living, y cocina americana. Así que vamos a hacer un asado para el año nuevo. Marte, ¿sabes que nosotros estuvimos hace unos años atrás, en el 2007, en un encuentro de radio que se hizo en Argentina? Y conocí una gente de México bien interesante allá. Sí, una compañera que era de Morelia. Muy lindo Morelia. Sí, tuvimos muy buena onda con ella. Ella no representaba ninguna radio, sino que fue al festival porque le interesaba el tema, digamos. Ya. El tema de la radio hecha por pacientes psiquiátricos. Ya. Era un encuentro mundial. Yo no sé si hay este tipo de radios en México. En México era solamente una radio como la Radio Diferencia. Bueno, en México, obviamente debe haber, pues México es un país gigantesco comparado con lo que somos los chilenitos, que somos, tenemos unos 20 millones. 16 millones. Bueno, y los mexicanos andan dando vueltas hasta... Tendríamos que ver el censo de Piñera para saber cuántos son. No, pero los mexicanos aquí, a ver, son varios porque andan dando vueltas hasta aquí. Es como que lo están tirando a todos los mexicanos. En realidad yo quería preguntar a Juan sobre ese encuentro que habla de 2007, estamos hablando varios años atrás. Era un encuentro de radios de este tipo, de alternativo, y financiados, ¿cómo era? Porque tengo entendido que esta radio, el problema que tienen de financiamiento, básicamente. Lo que pasa es que allá en Argentina está Radio La Colifata, que... La primera. Empezaron, claro, exacto, es muy grande. Tienen mucho auspicio, son muy conocidos en Argentina, y ese encuentro tuvo financiamiento también del Estado. Entonces, y le dan mucha importancia ya a la actividad hecha por los pacientes psiquiátricos. La palabra locura en Argentina no tiene la connotación que tiene aquí en Chile, ¿ya? Que acá la locura o el loco se asocia a violencia, a drogas, etcétera. Allá no, allá el loco son como locos lindos, digamos, que hacen cosas, que hacen arte. Es como muy muy muy muy interesante el fenómeno que se da en Argentina. ¿Y hay posibilidades de algún financiamiento de esta radio a futuro? Estamos tratando de ver eso. A mí por lo menos me interesa que se haga una comisión acá en la radio. Apoyada por las personas que quieran, ya sean de la radio o no sean de la radio, profesionales, qué sé yo, que se encargue de ver todas las posibilidades de financiamiento que existen, porque hay proyectos concursables, hay muchas cosas. Y ha costado mucho que hacer ese grupo de personas. Pero yo creo que no me voy a cansar de seguir intentándolo. Hace un par de meses atrás tuvimos una reunión con una chica que viene acá, que es estudiante de periodismo, que está terminando ya, y Sergio Olivares, que es un periodista que fue el fundador de la radio, que está interesado en el tema de ver cómo, porque por ejemplo acá nos consideran como radio del hospital, el hospital nos considera como radio del hospital, pero administrativamente no somos del hospital. O sea, nos consideran dentro de la página web, dentro de cuando el hospital dice que tiene una radio, ¿ya? Pero que no colaboran. Pero que no colaboran, digamos, acepto de algunas migajas que nos dan, digamos, y este espacio. Luna. En cierta manera, el no pertenecer, o sea, el estar dentro de las inmediaciones del hospital y no recibir financiamiento económico, igual les mantiene, o sea, les hace mantener su libertad también dentro de las opiniones, dentro del formato, en cómo funciona, cómo se organizan. Yo creo que si el hospital tuviera que financiar igual la radio, quizás se metería mucho, metería enfermeros, o quizás metería las manos incluso dentro de los temas de que se habla. Acá muchas veces se han criticado, nos hemos reído hasta del mismo hospital. Entonces, dudo mucho que al hospital le guste eso también. Y el tema de buscar como el financiamiento, yo igual estaba averiguando harto eso, estaba leyendo cómo hacer para poder financiar la radio. Y también, o sea, por ejemplo, si empresas nos financiaran, eso quiere decir que también podrían meter la mano dentro de lo que es como el formato del programa. Entonces, yo no sé, o sea, ¿qué se podría hacer como para que pudiéramos financiarlo, comprar equipo? Ahora mismo se echó a perder el computador, entonces todo es como que se da en el momento, ¿no? Sí, tú tienes razón, Luna. Es importante mantener esa independencia, digamos, esa autonomía. Y yo creo que no se va a perder, porque a diferencia de otras radios, otros experimentos que han hecho en Chile, por ejemplo, en Santiago creo que hay una radio en este momento que una vez nos visitaron a nosotros cuando la estaban formando. A diferencia de nosotros, las personas que dirigen la radio no son pacientes psiquiátricos, son psicólogas, profesionales, qué sé yo. Pero la radio participa en pacientes psiquiátricos. Acá no. Acá, claro, nosotros mismos que somos pacientes la dirigimos y tenemos el apoyo de profesionales y de personas externas que nos apoyan. Entonces ahí se produce una diferencia fundamental. Y esa autonomía y esa independencia la queremos seguir manteniendo. Ahora el hospital nos tiene como buena, qué sé yo, porque como te digo, de repente ellos, digamos, se tiran algunas florcitas y nos muestran en la página web como si fuéramos parte del hospital. De hecho, nosotros hemos asistido a las dos últimas cuentas públicas del hospital, donde han venido autoridades y todo, y en el data ahí nos colocan a nosotros como parte del hospital, digamos. Claro. Así que... Pero yo creo que no vamos a seguir manteniendo nuestra independencia, independiente que el hospital nos ayude o no nos ayude. Ahora el hospital nos está pasando este espacio, no, nos colaboran con algunas cosas de consumo, muy algunas migajas, digamos, de café, té, qué sé yo, algunas cuestiones. Así que ahí vamos a seguir luchando por obtener recursos. Por mantenerla también. Exacto, porque acá las personas que somos pacientes psiquiátricos, casi todos... dependemos de una pensiones muy bajas, como no sé cómo será en México, pero en Chile las pensiones son bajísimas, muy bajas, las pensiones por discapacidad. Entonces, y además que también existe mucha discriminación con respecto a encontrar trabajo, por ejemplo, pues, cuando saben que las personas son pacientes psiquiátricos, los despiden así en forma elegante, pero los despiden igual, digamos. Hay varios casos conocidos acá de profesores, sobre todo profesores que tienen alguna discapacidad psiquiátrica, han sido despedidos de sus trabajos. Entonces cuesta hacerlo, o sea, cuesta tener recursos. Así que no sé cómo será ya en México, Marte, con respecto a las pensiones, por ejemplo. ¿Tú sabes algo sobre eso? No demasiado, pero sospecho que es muy similar aquí. No. Sospecho que igual son bajas ahí, sí. Sí, definitivamente. Oh. Creo que en años recientes hay un poco más de inclusión de gente que tiene todo tipo de diferencias y eso es bueno, pero... Mira, por ejemplo, en Argentina... En Argentina los pacientes psiquiátricos tienen gratuidad en la movilización colectiva. Tienen un carnet, lo muestran y pasan gratis, con un acompañante incluso. Pueden ir con un acompañante y pasan gratis. Y además que allá la movilización es muy barata en Argentina. O sea, comparado acá, que uno, ahora no sé si ustedes escucharon que en Santiago subieron el metro y subieron el pasaje del Transantiago, algo de 600 pesos, movilizarse dentro de Buenos Aires, yo me acuerdo que salía como 90 pesos chilenos, tomar una micro, o sea, más, vale más barato que un pasaje escolar de acá. Entonces, y también hay otros beneficios que la gente en Argentina, aparte que tienen algunos problemas, pero por ejemplo el agua no se paga. La luz está, se paga, pero muy poco. También está subsidiada y como decía, los pacientes psiquiátricos tienen gratuidad en la movilización. Así que son como hartas ventajas, digamos, que tienen ellos, harto tienen avanzado. Y sobre todo, quiero hablar del ecosistema Marte. Como estaba hablando Juan, el agua, los elementos necesarios para la sobrevivencia del ser humano y las necesidades que requiere sobre todo la gente, los pacientes enfermos, de salud mental, que ahora se está más tratando el tratamiento con pacientes y con especialistas. Todo el Plaza Justicia es todo cambiado y me atiendo ya. Entonces veo que los doctores son más rápidos, hay mejor frecuencia, la enfermería es rápida, farmacia rápida, hay mejor atención y hay movilización para todos lados. Pero sí, siempre sigue cuestionando la micro, la locomoción. Porque hubo un tiempo que Reinaldo Sánchez, un explotador y un demagogo que era Palacio, dijo que los estudiantes dieran pagar que es completo el pasaje. Y se le tiraron todos los estudiantes encima. ¿Cómo será la vergüenza que iba a ser esta presidente del Wander? Mira, para que tú te hagas una idea, el pasaje de donde yo vengo, que es de Quilpué, que es una ciudad que queda al lado de Viña, para acá vale, en dólares vale un dólar y tanto el pasaje. O sea, 600 pesos chilenos es como un dólar y un poco más de un dólar. O sea, para que te hagas una idea. Y el pasaje aquí al interior de Valparaíso, de Cerro a Plan, vale como 400 y tanto, creo que vale. 4.90, o sea, casi un dólar. Casi un dólar. No sé cómo será ya la relación en México. En México creo que es curioso porque es un rango muy, muy grande. Hay tanto... en la Ciudad de México, el metro cuesta más o menos 100 pesos chilenos, que es bastante barato, ¿no? Me parece. No, que seas menos. ¿Cuánto es 100 pesos chilenos? ¿Como 20 centavos? 20 centavos de dólar. Pero el peso mexicano, ¿cuánto vale? No, estoy hablando en pesos chilenos. Son no, 100 pesos. ¿Cuánto? Es que por un dólar son más o menos 13 pesos mexicanos. Por un dólar son 13 pesos mexicanos. Pero hay otros lugares, especialmente en provincia o áreas aledañas a la Ciudad de México, donde el transporte sube 10 veces, el precio es casi, bueno, no sé si 10 veces, pero 5 veces más alto que esto, ¿no? Y entonces, pues hay una centralización muy grande, ¿no? Donde la Ciudad de México tiene muchos beneficios que la provincia no tiene. Y bueno, hay mucha disputa por esto, porque los impuestos de regiones de provincia igual están en beneficio de la Ciudad de México y no tanto en su propio beneficio, ¿no? Que bueno, es algo bastante polémico. No, acá este país es bastante caro. Por ejemplo, los arriendo de casa son carísimos acá. Una casa más o menos, no sé, una casa más o menos con 3 dormitorios, un buen baño, estamos hablando de 150 mil pesos chilenos. Por lo menos. Acá en Valparaíso el precio del arriendo está totalmente inflado. Tú puedes encontrar casas que están cayéndose. Yo vivo en Cerro Alegre, que supone que es como uno de los barrios como bonitos de Valparaíso. Una casa cayéndose que no tiene ni siquiera el piso nivelado y que no tiene ni siquiera luz natural, te puede salir fácil 300 mil pesos. Y en Santiago más caro. Y hay gente que lo paga. Hay gente que pague eso. Sí, pero arreglan el piso, pues si no se van a caer. No lo arreglan los. No te puedo creer. En mi casa no lo arreglaron. Ahora nos vamos a ir a un corte musical y continuamos con el programa. Mi cucarachita, vámonos. Dale cuantito. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta más. marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Ya se van los carrancistas, ya se van para Perote, y no pueden caminar por causa de sus bigotes. Ya se van los carrancistas, ya se van para Perote, y no pueden caminar por causa de sus bigotes. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Rásquele, pavito, rásquele. Barbas de Carranza, voy a hacer una toquilla, pa' ponérsela al sombrero del señor Francisco Villa. Con las barbas de Carranza, voy a hacer una toquilla, pa' ponérsela al sombrero del señor Francisco Villa. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta. Bueno, yo quisiera cambiar el tema de conversación y quisiera preguntarle a Marte, ¿cuál es tu experiencia como músico? Que me cuentes tu experiencia. ¿Mi experiencia? ¿En qué sentido? ¿Qué tipo de experiencias he tenido? Bueno, pues todo tipo de experiencias, ¿no? La música creo que para todos es muy importante, pero ya como partícipe o creador dentro de la música, pues he hecho un poco de todo, desde tocar en grupos, tocar en ensambles, tocar en cosas un poco más integrales que integran otras artes, y he compuesto también obras, compuesto obras para orquesta, para orquestas de cuerdas, cuartetos de cuerdas, y una diversidad de ensambles muy grande. ¿Qué instrumento tocas tú o varios? Toco varios, pero no muy bien. Hace tiempo que no me dedico, que no practico como con frecuencia instrumentos, pero principalmente la guitarra y el violonchelo. Quiero saber, ¿qué estilo de música tocas? Pues yo también quisiera saber eso, pero la verdad no lo tengo muy claro, un poco de todo. A mí me gusta improvisar, yo siempre me he dedicado un poco más a tocar lo que me nace, más que leer de una partitura y demás, y de pronto pues me siento con ganas de tocar algo, digamos, en un lenguaje más clásico, de pronto jazz, de pronto algo que no sé si sea un lenguaje ya definido, o de pronto algo más expresivo, de enojo. ¿Y nos puedes cantar alguna, no sé, unos 30 segundos, no sé, porque si cantáis mal te sacamos al tiro de acá, de la sala de radio? No, lo que le quería preguntar yo a él, ¿qué sabes de la música chilena? ¿Hay algún intérprete que lo conozca, que te guste? La música chilena en estos últimos años ha tenido un repunte bastante importante, digamos. Pues la verdad no sé mucho de la música chilena, conozco algo de lo que le llaman la nueva canción chilena, ¿sí? pero no ha sido algo que he escuchado como con mucha frecuencia. ¿No? ¿Echas de menos México? ¿Víctor Jara conoces? No. ¿Víctor Jara? ¿Violeta Parra? No conozco. Debería, quizás. Sí, de hecho, en general que me considero alguien muy poco letrado en asuntos de música, aunque he estudiado música, ¿no? Me he dedicado como a las cosas que mucha gente no se dedica y sé poco de música popular y de música. Quiero saber, ¿cuál es la música que más te gusta? No sé si hay una música que más me gusta, la verdad me costaría mucho trabajo, pero No, creo que no puedo responder esa pregunta. ¿Qué opináis de la música docta que le llaman, o sea, tiene un montón de nombres. Música clásica, música docta, música escogida, como decía mi mamá. ¿La música docta te interesa o no? Beethoven, Mozart, Haydn, Bach. ¿Te interesa? Me interesa mucho, sí, sin duda, me gusta mucho. Me gusta mucho que efectivamente es como difícil encontrar un nombre para referirse a ella, pero me gusta mucho, mucho, sí. ¿Deporta practicar el fútbol, el soccer? De hecho, practico un deporte que he descubierto que poca gente conoce aquí, creo que en el mundo, pero hay lugares donde más, que se juega con un frisbee, un disco volador. Y eso es lo que practico, he practicado ya durante muchos años y me gusta mucho. De hecho, hay un equipo que juega aquí de la región de Valparaíso los domingos y pienso ir mañana a jugar un poco. ¿Y quién es tu entrenador? Yo soy el entrenador. ¿Tienes un equipo formado? ¿Hacen competencia? Tengo un equipo formado y hacemos competencias. He sido partícipe en muchos equipos distintos. ¿Conoces Nueva York? ¿Conoces Nueva York? Sí, conozco Nueva York. ¿Cómo es? ¿Muy grande? Es muy grande. Sí, yo pensaba que la Ciudad de México era muy grande, pero creo que Nueva York es más impactante que la Ciudad de México. ¿La India no conoces? ¿China tampoco? No conozco ni la India ni China. Ciudad de México, ¿cuál es el último censo que arrojó? ¿Cuántos habitantes tiene Ciudad de México? Tengo entendido que es la con más habitantes en el mundo. 22. Ha sido, ya creo que ya no es la que tiene más habitantes del mundo, porque ha habido otras ciudades que tienen un crecimiento más rápido, pero está con la zona metropolitana alrededor de 25 millones. Me gustaría preguntarle a Marte sobre el movimiento zapatista. ¿Cómo va eso? ¿En qué están actualmente? Pues hace como, no sé si finales del año pasado o principios de este, tuvieron como algo de actividad pública. Tuvieron un movimiento interesante que parece que no sé, sonó muy como algo muy grande y muy lindo su proyecto, pero pues se apagó pronto, no parece, yo, o al menos yo no le he dado continuidad, ni los medios, pero han tenido, el subcomandante Marcos ha tenido un par de apariciones recientes después de muchos años de no tener apariciones públicas. Y ahí están, creo que esa región del sur de México tiene como proyectos muy lindos a niveles comunitarios. Si conoces Cancún, el balneario. Conozco Cancún, sí. Tengo una tía que vive ahí. Yo conozco una de las voceras del Frente Zapatista, de una periodista chilena, Margarita Plaza se llama. Ella escribe artículos para algunos organismos internacionales como Air France, para La Punto Final acá en Chile, que es una revista bastante buena. Y ella está en San Cristóbal, de las Casas. Sí, sí. Ahí está viviendo. De ahí es mi familia, de San Cristóbal. Sí. Mi abuela nació ahí en San Cristóbal de las Casas. Es bien bonito. Si algún día tienen la oportunidad de ir a México, vayan a San Cristóbal de las Casas. Marte, la última pregunta. ¿En qué te viniste a pagar en Micronayon? Nadando, me vine nadando. No, me vine en avión. ¿En avión? Sí. ¿En aerolínea mexicana? ¿O en turbú? Aeroméxico. Qué bueno, porque también viajé en avión, pero me hizo mal. Mi hermano, lo primero que me dijo, no tomé costeles en el avión. Lo primero que me dejé en Luxemburgo a tomarme una cerveza, así una birra, como la Pipo, la Calvert, que es danesiana, o la Heineken. Y resulta que después yo perdí el contacto con la realidad. Y nos había pregunté, casi me voy para abajo del avión. Estoy aquí abajo del aeropuerto y el avión iba partiendo. Pero fue suave, me avisaron. Un pasajero que venía conmigo me dijo, joven, me habló en inglés, me dijo, me está partiendo el avión. la azafata a cada rato comía. Tequila, vodka, gin con gin, whisky, una mezcla. Yo traté de evitar eso, pero me tenté. Y, pero no fumé cigarros, sabía que si me fumaba un cigarro me iba a caer del avión. Pero parece que yo, cuando ya llegué a flote y llegué a terreno firme, me sentí más liberado. Iba con pánico, medio pánico de la primera vez. Pero llegué a Copenhagen y encontré a mi hermano que con un letrero decía: aquí se busca, vivo muerto. Y ahí me llevó al ómnibus, ómnibus le dicen en México, y nos metimos en un ferry, un transbordador, y llegamos a Malmö. Y con el pasaporte a Habana, Interpol y todo eso. Presenté mi base turista y llegué a la otra ciudad. Y de ahí fuimos a un CUR, a una central, a llenar la tarjeta para el ómnibus. Y llegamos a Rosengårds. Creo que mi hermano es vecino de Zlatan Ibrahimovic, jugador del Paris Saint-Germain, que juega en el Milan, croata, y que fue seleccionado de Suecia. ¿Qué es Zlatan? Ibrahimovic. Oye, ¿en Ciudad de México todavía existen los tranvías o ya no? Sí, hay zonas donde existen, pero se están extinguiendo, están en peligro de extinción ya los tranvías. Sí. Yo me acuerdo haber visto una película de Luis Buñuel, de que se robaban un tranvía en la noche y andaban en el tranvía y después lo dejaban en la mañana donde mismo lo sacaron y al final nadie se dio cuenta, una cosa así. Bueno, pero yo quería saber más de los amigos mexicanos, porque me encanta tenerlos, porque con la última que hablamos fue, se llamaba Mayra, que fue en el encuentro de fotografía, y quedaron todos enamorados de ella, sobre todo mi compañero aquí. Entonces, Mayra, ¿nos viste? Bueno, yo fui uno de los... Enamorado. Bueno, lo reconozco, Mayra. Me enamoré, pero ella tiene su parte. No, yo le quería preguntar ahora al compañero de la ARCIS, psicólogo, ¿cierto? Sí. Psicólogo de la ARCIS. ¿Cómo llegó acá a la radio y qué le parece, digamos, que existan radios hechas por pacientes psiquiátricos o cualquier organización hecha? Porque lo que hemos conversado muchas veces... que organizar a los usuarios de salud mental cuesta un mundo. O sea, las organizaciones que se han creado de usuarios de salud mental generalmente duran bastante poco. Y esta ya lleva 8 años prácticamente. Entonces, es un fenómeno como interesante. No sé qué el compañero... ¿Cuál es tu nombre? Roberto. Bueno, en realidad es segunda vez que estoy acá. ¿Sí? La vez anterior estuve, tú no estabas acá, no. En esa ocasión. Y lo que me ha motivado es que... yo participo en un grupo en Santiago que supone un poco la medicalización de la enfermedad. Y estamos también con una radio allá en la comuna de Peñalolén. Entonces queríamos ver la experiencia de acá e incluso intentar establecer algún vínculo de visitarnos, qué sé yo, como grupo, para, no sé, relatarnos la experiencia, qué sé yo. Eso sí. Fundamentalmente. ¿Sabes, Roberto? Y con respecto a la medicación, acá, por ejemplo, Rodrigo es una de las personas que dice que no hay que tomar fármaco. Yo pienso que la buena medicación es necesaria. O sea, existen ahora los fármacos, por ejemplo, ya no son los fármacos de antes que tenían muchos efectos secundarios, digamos. Entonces, suponte tú, mi padre es paciente psiquiátrico, y ha estado varios años con Aldol, que toma una pastilla Aldol en la noche. Entonces ahora el médico se la cambió por la quetiapina, que tiene muchos menos efectos secundarios y lo mantiene relativamente compensado, lo mantiene bien. Entonces, suponte tú, yo recién, cuando venía para acá, salí tan apurado que no me tomé los remedios que me tomo en la mañana y empecé a sentirme raro. Entonces, y yo dije, y bueno, y después de la radio tengo que ir al hospital naval a ver a mi papá y voy a estar todo el día fuera de la casa. Entonces me devolví a la casa, por eso que llegué tarde, me devolví a la casa tomándolo. ¿Te acordaste en la micro? ¿Ah? ¿Te acordaste en la micro? Me di cuenta que no me lo vaya. ¿Tengo una micro de vuelta? Sí. Ya había salido de la casa ya. Entonces, es un tema complicado, pero... Yo te digo, o sea, la ciencia, va avanzando. Entonces llegará un momento a lo mejor que vamos a tomar lo mínimo de medicamentos. De hecho, mi médico es de los médicos que va siempre disminuyendo los medicamentos a los pacientes. En la medida que se van sintiendo mejor, va disminuyendo y lo va estudiando y va viendo cuál va haciendo, los va como ordenando los medicamentos. Porque hay un médico que te receta una pila de medicamentos y él los va reduciendo y los va moderando. Entonces, esto es un tema que hay con respecto a eso. Sí, es que, una pregunta. Por ejemplo, yo tengo un diagnóstico de esquizofrenia paranoidea crónica. ¿Usted piensa que nos podemos mejorar, que podemos dejar de tomar pastillas, que podemos llevar una vida absolutamente normal? Porque en el libro del doctor Slepsky, un doctor soviético en ese tiempo, del año 60 por ahí, decía que muchos pacientes se mejoraban de esquizofrenia. Pero aquí parece que yo le he hecho esa pregunta a varios psiquiatras y me dicen que no tiene mejoría, que se mantiene muy bien, eso sí, con pastillas. Pero no tiene, es una enfermedad entre comillas terminal. Que muchas veces también depende la locura o las enfermedades psiquiátricas, entre comillas, también dependen mucho de quién las trata. O sea, es totalmente subjetivo el diagnóstico. Así como dicen que la esquizofrenia no tiene cura, hay gente que dice que también la esquizofrenia no existe. O sea, no sé quién de acá de la radio fue el que me dijo que eran los pensamientos y las emociones desordenados nomás. Yo creo que sí, que quizás las pastillas pueden funcionar cuando se manifiesta biológicamente, pero no cuando es, entre comillas, mental o emocionalmente. Yo creo que ahí lo que ellos logran hacer es un placebo y una dependencia hacia el medicamento, más que una cura. La cura se logra a través de espacios como estos, creo yo. Nosotros como grupo coincidimos bastante en lo que dices tú, o sea, coincidimos en el hecho de que de repente hay enfermedades que han sido creadas, objetivamente no existen como tales. ¿Cuáles, por ejemplo? La bipolaridad, por ejemplo, el déficit atencional es lo más novedoso, o sea, tiene 20 años de vida más o menos. Y hay enfermedades que estuvieron mucho tiempo matando gente, como era la homosexualidad. Y de un momento a otro la sacaron y dijeron que ya no era enfermedad. O sea, así de como de arbitrarias van timbrando a la gente con enfermedades. Y además también tiene que ver mucho con... O sea, ha pasado mucho también como con temas de racismo. Esto igual quizás no tiene que ver mucho con el tema de la salud mental, o quizás sí, pero tiene que ver con el mismo hecho del SIDA. La forma en la que se generó el SIDA, en la época en la que apareció la enfermedad del SIDA, era básicamente racista. Y los medicamentos que se usaban para tratar en esa época el SIDA, que supuestamente venía de África y todo el cuento, eran medicamentos que tenían venenos que se habían prohibido durante la Segunda Guerra Mundial en casi todo el mundo. Y hasta el día de hoy son medicamentos que se ocupan y que tienen ese compuesto que es veneno, básicamente. Entonces, uno igual tiene que ser súper crítico y súper cuidadoso con el tema del uso de los medicamentos. El tema de ustedes mismos me habían contado de que hay una pastilla que era como, entre comillas, necesaria que tomaran, que inducía el suicidio. O sea, yo conozco mucha gente que ha tenido psicosis y que ha terminado suicidándose. Y no porque la pastilla haya sido una mejora. De hecho, en el momento de usar las pastillas, como que las crisis que vienen son más grandes. Yo no soy psiquiatra y no sé cómo funcionan las pastillas, pero he visto como la gente que me rodea usarlas y yo no he visto mejoras. Entonces, yo cacho que quizás desde ahí hay que ser un poco más crítico con lo que también se mete. Los días pasan y seguir siempre igual. yo quisiera terminar diciendo de que en realidad no es que nosotros nos opongamos terminantemente toda la medicación. Solamente ejemplificar con el caso de Mabel, que tomaba 10 fármacos y ha terminado con uno y funciona bien. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí se ha creado una alternativa distinta, como es la preocupación en este caso de la radio, el feng shui, no sé, de algunas de las cosas que te estás dedicando, que sirven como terapia alternativa a la medicación. A eso vamos nosotros. Porque solamente someterse a la medicación te hace estar en un estado realmente, como decir, poco afectivo, por un lado, y trabajando como media máquina. Yo un día me dio por arrancarme donde vivo y tuve 2 días fuera de la casa, arrancado, y no me tomé la pastilla 2 días y no sentí nada de malestar. Me sentí igual que cuando tomaba pastilla. Raro, ¿eh? Lo último que yo quería decir, o sea, por otro lado, las enfermedades mentales, supuestamente las enfermedades mentales, científicamente no hay ningún estudio que tenga la relación entre el cerebro y la conducta de las personas. Ningún científico ha ingresado al interior del cerebro de un supuesto enfermo para ver cuál es lo distinto que tiene y por qué determinada pastilla va a servir. Eso. Sabes que yo siempre he pensado que hay ciertas cosas que no son ni buenas ni malas, digamos. Son nuevas. O sea, están hechas para con un propósito. Y yo creo que los fármacos se hicieron con un propósito. O sea, con un propósito que persigue, digamos, sanar algo. Ahora, si tienen efectos secundarios o no los tienen, ese otro cuento, digamos, en la medida que vaya avanzando la tecnología y la ciencia farmacológica, se van a ir corrigiendo esas falencias. O, por ejemplo, ¿qué pasa con el electroshock, por ejemplo? Nosotros nos aplicaban antes electroshock, golpes de corriente, y ahora se sigue aplicando el electroshock, pero computarizado. Es que son pequeños golpecitos que van todos medidos de acuerdo a cómo esté la persona, digamos, cómo esté el paciente. Entonces, espérate, con respecto a los fármacos pasa un poco lo mismo, digamos. O sea, también antes los fármacos eran tenían muchos efectos secundarios, ahora tienen menos, y en la medida que va avanzando la ciencia, a lo mejor más adelante a lo mejor va a ser necesario tomarnos una sola pastilla, por ejemplo, y esa pura pastilla nos va a ocupar el lugar de todas las otras que nos tomábamos antes. Por ejemplo, Mabel se tomaba 10 pastillas, ahora toma menos. A mí, por ejemplo, me disminuyeron, me acuerdo, tomaba 2 clonazepam en la noche, que eran para relajarme y para después poder dormir bien. Y me lo redujeron a una sola pastilla, me quitaron una, y funcionó bien. Entonces, no sé, yo pienso que la farmacología es una ciencia y en la medida que se vaya avanzando, va a ir mejorando. O sea, no es otra cosa. O sea, las personas que piensan que la farmacología, por ejemplo, es toda mala o toda negativa, yo creo que están equivocados, creo que es una posición muy extrema, ¿ya? El problema es otro, digamos, el problema está en que la gente se automedica, la gente compra fármacos en forma clandestina, pastillas que no se venden solamente con receta, las compran en la feria, las compran... Entonces, existe un exceso de automedicación, sobre todo en Santiago. En Santiago la gente, olvídate, yo viví en Santiago varios años y conversaba con compañeros de trabajo, qué sé yo, que se automedicaban, pastillas para adelgazar, pastillas para dormir, pastillas para estar despierto. Entonces, y todo lo compraban en el mercado negro. Pero cuando un médico, un psiquiatra, te da una medicación, te da una receta, se supone que él es una persona que estudió y tiene que darte la dosis que corresponde. Irte eliminando a lo mejor, como sucedió con Mabel y como sucedió conmigo, ir disminuyendo la medicación. Pero pienso que no es una cosa de estar en contra o de estar a favor. O sea, es una cosa que es algo científico y la ciencia en todos los ámbitos a veces se puede equivocar. La cosa es que estamos bajo lo que es el modelo médico. La salud nuestra no solo de las supuestas enfermedades mentales, sino que la salud en general solamente tiene el modelo médico oficial, pero existe una cantidad de alternativas que no se toman en cuenta, porque el modelo prima. Entonces la gente que va a visitar el médico, si el médico no le da un remedio, encuentra que es malo. Va a otro médico hasta que alguno le va a dar una determinada pastilla, y eso corresponde por una cultura a la cual ya estamos sometidos, donde no hay acceso a la alternativa. Antes de finalizar, que quería conversar un poco que uno de los objetivos que teníamos con el proyecto era hacer una plataforma de difusión de la radio, de las actividades de la radio, y hacer un puente también con el Festival Tsunami. Entonces, que Marte esté acá hoy día, y también invitamos a los otros residentes que están haciendo proyectos acá, que vinieran, que capaz que la próxima semana podamos invitar a otros. Entonces, este era uno de los objetivos que queríamos, que fuera de lo que va a significar la exposición del proyecto, donde se va a hablar de la radio y de las actividades que estamos realizando con la Pati y Roberto, que sirviera el proyecto como plataforma de difusión de la radio. Y puente con este festival, que es Festival de Arte Sonoro, entonces tiene que ver con sonido y obviamente súper linkeado con las actividades de una radio, que pudiera servir de puente para entre la radio y el festival. Ahora Lucho no está, pero como jefe encargado de los controles, es un magnífico elemento, y lástima que la Pati no haya venido porque se ofreció a cuidar a su tía. Entonces le damos un saludo a la tía y a la Pati. Bueno, amigos de la Radio Diferencia, nos despedimos hasta el próximo sábado. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica